Muy bien. Ahora vamos a pasar al tema seguridad. Las preguntas son las siguientes. ¿Cuál es su opinión sobre la colocación de cámaras de seguridad en la localidad? Segunda pregunta, ¿es posible la creación de una secretaría o subsecretaría de seguridad que trabaje con la comisaría sobre este tema? Tercera pregunta, ¿cuál es su posición sobre drogas, jóvenes e inseguridad? Y cuarta y última, en la localidad, la inseguridad, ¿usted cree que se debe a la falta de recursos policiales y si una sede de la gendarmería sería una solución? Sí, antes de abocarme al tema de seguridad, quiero decirles, porque me quedé sin tiempo y no quise abusar, concretamente, chicos, yo para fomentar empleo creo en la capacitación. Nosotros hemos firmado un convenio con la Universidad Nacional de Córdoba a través de la Universidad Popular, por lo que se están brindando talleres certificados por la universidad. Pero además, voy a crear una escuela de enfermería municipal, porque en Capilla del Monte, en nuestro hospital, hay 15 enfermeros, de los cuales 13 viajan desde la ciudad de Cruz del Eje. Entonces, vamos a crear esa escuela para que en el futuro gente de aquí pueda tener acceso a estos niveles de empleo. El tema de seguridad. El tema de la seguridad es un tema que a mí me preocupa desde hace mucho tiempo. En el mes de marzo del año pasado, yo gestioné un auto de seguridad ciudadana ante el Tribunal Superior de Justicia. Y el autito que ustedes ven, que funciona, lo tuvimos en el mes de noviembre. A otras localidades, sin embargo, el gobierno provincial les ha enviado autos, a nosotros no, y los gestionamos. Yo armé el Consejo de Seguridad Ciudadana por ordenanza, era un anteproyecto presentado por la Asociación de Comerciantes, que me acercaron, lo elevé al Consejo, mis pares me acompañaron en el tratamiento, se aprobó por unanimidad y está funcionando. Es un consejo que está integrado por los centros vecinales, representantes de todas las asociaciones intermedias, y está trabajando en forma colaborativa con la policía. Mi propuesta concreta, además de eso, es poner a disposición del gobierno de la provincia un inmueble en la plazoleta Balumba para crear un puesto policial permanente allí, porque los barrios son Valenti, Aguas Azules y Las Gemelas han crecido exponencialmente y hay una densidad demográfica que no existía. También, por supuesto, estoy de acuerdo con la puesta de cámaras de seguridad. El Poder Ejecutivo va a enviar, ya lo puso en el presupuesto, incluyó 1,5 millones de pesos. Hemos estado consultando cómo va a ser el tema del monitoreo y cómo va a ser el funcionamiento de los domos a través de los cuales se va a monitorear. El tema seguridad es un tema que nos preocupa a todos y por supuesto que tenemos que trabajar mucho en eso. Pero el tema seguridad no es un tema solo en Capilla del Monte. En la provincia de Córdoba hay una ausencia de políticas de seguridad, porque el narcotráfico ha pasado por nuestra provincia para quedarse, Y este es otro problema. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Por supuesto que nuestra plataforma, si alguno se ha tomado el trabajo de leerla, o porque no te la hemos dejado en todos lados, vamos a crear la Secretaría de Seguridad. Somos una ciudad, ¿cómo no vamos a crear la Secretaría? ¿Cómo nosotros vamos a estar detrás del problema? Tenemos que ir adelante del problema de la seguridad. No tenemos que esperar que la seguridad nos avasalle para salir corriendo a buscar responsables. No, no, no. Nosotros nos tenemos que hacer cargo como corresponde, como Estado. Con las cámaras de seguridad, por supuesto que estamos de acuerdo. Vamos a crear un centro de monitoreo. Nos vamos a poner de acuerdo con la provincia a ver en qué lugar crean ellos que es más conveniente. Nosotros somos los convencidos que los centros de monitoreo tienen que estar controlado por civiles, no por la policía, es lo personal de nuestro equipo de trabajo, como normalmente se hace en cualquier localidad de cualquier parte del país. La policía no controla, controla los vecinos. Es verdad que hacen falta vehículos, hay que gestionar, hay que trabajar. Para eso se crea la Secretaría, para que trabaje en conjunto con el Ministerio de Gobierno, para que tengamos más policías, más adicionales, para que tengamos más policías, para que tengamos más vehículos. Pero sobre todo, la seguridad la hacemos entre todos. Eso es lo que tenemos que hacer, trabajar entre todos. Hay mucho por hacer con la seguridad. Nosotros somos un equipo de trabajo comprometido, que escucha a la gente, sabemos de todas las necesidades, sabemos que la seguridad es una de las primeras necesidades que tienen los vecinos en Capilla del Monte, y nosotros vamos a trabajar para eso. No vamos a esperar que nos vuelva a pasar, como normalmente ha pasado hace más de un mes, donde hubo una ola de robos en Capilla del Monte, y recién ahí hemos tomado cartas en el asunto para poder actuar fuertemente. No, tenemos que trabajar antes, tenemos que ser comprometidos, trabajar con los jóvenes, no dejarlos. Ya cuando nos den la oportunidad de hablar de los jóvenes, de educación, tenemos un muy buen proyecto que también va a ayudar a la seguridad. Así que, de nuestra parte, el compromiso es trabajar en conjunto con todos, con la ciudadanía, con el Ministerio de Gobierno de la provincia de Córdoba y desde la municipalidad. Muchas gracias. Bueno, aprovecho para terminar lo anterior, sobre todo porque están muy vinculados. Si hablamos de seguridad y no hablamos de generación de empleo y generación de oportunidades, estamos desviando la cosa, ¿no? Estamos viendo el síntoma y no la causa. Bueno, generación de oportunidades, créditos accesibles para que ustedes puedan, ustedes y sus padres, sus madres, puedan generar trabajo, generar emprendimientos. Cada uno tiene alguna idea, ustedes están por salir del secundario. Les propongo que ya vayan pensando qué van a hacer, porque va a haber créditos para que ustedes puedan iniciar sus propios emprendimientos y tengan una mano del Estado, y no sea un palo a la rueda, sino una mano que los acompañe y los ayude a generar oportunidades. Bajar programas nacionales y provinciales, ya lo estamos haciendo, salario social complementario, entre otros, muchísimos. Y abierto, ahora se abrió la provincia un plan para la economía popular. Tenemos que llegar, tenemos que traerlos a Capilla del Monte. Creación de cooperativas, nos dedicamos a eso. Así que les propongo que ya empiecen a pensar qué emprendimientos asociativos, qué empresas, qué emprendimientos privados o cooperativas van a hacer, porque esto va a existir en Capilla del Monte. Seguridad. Cámara de seguridad, ya está comprobadísimo que no funciona. Después, si quieren, lo charlamos afuera y les explico más, pero está más que comprobado que no funciona. Sirven para que te vigilen más y tengan más control de cuando no estás en tu casa. La Secretaría de Seguridad, la verdad que si hoy, les quiero decir, los cuatro espacios que me acompañan están representados en el Consejo Deliberante. Y desde hace años que venimos viviendo estas olas de robos, estas olas de robos no son ni de ayer ni del mes pasado, tenemos olas cada tanto, y no son raterismo que se desborda. Hay bandas delictivas organizadas que cuando ven falta de reacción de las autoridades, cuando ven que no reconocen el problema, cuando ven que lo dejan pasar, que hacen cositas aisladas, que en el Consejo Deliberante no se trata ninguna ordenanza, que no pasa nada, se ceban y salen más, y roban, y se organizan más, y vienen de otros lados. Más reacción. El Consejo Deliberante se lo hemos pedido, el Ejecutivo tiene que traer acá al fiscal, sentarlo en la mesa, al Secretario de Seguridad, toda esa gente ya lo podríamos tener acá. No son más móviles o más oficiales, porque ellos no son los encargados de investigar. Los encargados de investigar es la justicia, por lo cual tenemos que hacer vínculo directo, presionar desde el Ejecutivo Municipal a la justicia para que investigue esos casos y se pueda avanzar. Por otro lado, se quiere avanzar en la baja de imputabilidad a los 15 años en la provincia de Córdoba. Nos oponemos a eso. Apenas el 3% de los delitos son cometidos por menores. Ustedes no son los responsables de los delitos, que no los hagan culpables de la delincuencia en Capilla del Monte. Gracias. Tiene sus 3 minutos. Gracias. Bueno, yo voy a respetar el orden de las preguntas porque me siento muy respetuoso y justamente ese era el motivo de la invitación. Yo, con respecto a las cámaras de seguridad, coincido a medias con Fede. Yo creo que no son un instrumento realmente profundo y necesario para Capilla del Monte. Las cámaras de seguridad, yo trabajé 3 o 4 años en el Ministerio de Gobierno en un área de seguridad ciudadana, donde está muy comprobado que los domos son para grandes concentraciones urbanas. No, con la expansión territorial de Capilla del Monte habría que poner 600 cámaras para que dé resultado. Creo que hay que conocer mucho de la ley de seguridad pública antes de hablar de estas cosas. Con respecto a las centrales de monitoreo, están a disposición de la justicia, controlados por la policía, que es el organismo representante de la justicia, el personal representante de la justicia. Creo que tiene que haber cámaras de controles de acceso a la ciudad y en todo caso algún domo en avenidas estratégicas para controlar, para crear esos corredores seguros, pero es demasiado grande y está muy expandido Capilla del Monte como para pensar en un plan de seguridad con cámaras. Es demasiado costoso, no tendría sentido hoy, me parece que se debiera priorizar otra cosa. Con respecto a la Secretaría de Seguridad, me parece que sería el título, pero si un Estado presente con funcionarios que realmente cumplen su función y suman a trabajar al comisario y al fiscal y nos preocupamos en serio por gestionar la unidad judicial, que es lo que hace que realmente la justicia funcione en la ciudad, me parece que es una gran solución y es bajarle el costo a la política. Yo prefiero pagarle el sueldo a un secretario de productividad o de producción para que genere más empleo a una secretaría de seguridad. Con respecto a lo de la gendarmería, no, me parece que no. Creo que hay que combatir la exclusión. Es muy difícil empezar hablando de seguridad si no hablamos de combatir la exclusión. Y la exclusión, la única forma de combatirla es generando empleo y contención y oportunidades para los jóvenes. Por eso estamos planteando esto de descentralizar, de estar cerca de la gente, de los barrios, conocer las necesidades, las demandas. Y es inevitable hablar del tema de la droga, tema tan delicado, digo, que excede a lo recreativo. Es un tema que me gustaría en algún momento hablar con los jóvenes, pero en confianza, casi más que de candidato y de político, de amigo. Digo, si el Estado no está presente en serio, sin tanto marketing, profundamente creo que no vamos a encontrar la solución. Es la primera vez que hablo de esto, de seguridad, públicamente, porque es un tema delicado. No creo que sea para hacer política. Estoy a disposición con este tema. Gracias. Muy bien, tiene la palabra el candidato Boros. Durante 13 años me desempeñé en jefatura de policía en la ciudad de Córdoba. Es decir, que algo de seguridad debo haber aprendido, si bien no soy personal policial, ni lo fui. Era un civil trabajando en dependencias policiales, concretamente en el área de ceremonial y protocolo. He participado de innumerables actos como locutor, he participado de innumerables cursos de seguridad. Creo que el tema este de las cámaras, además de costoso para el municipio, no solamente la adquisición del sistema de cámaras, la instalación del centro de monitoreo, está en el mantenimiento, en la cantidad de personal que necesita esto para funcionar si se realiza aquí en nuestra propia localidad. Por lo tanto, en la situación actual del municipio, me parece hasta ilusorio llegar a concretarlo. Sí puede haber una o dos cámaras, como dice Fabricio, en los accesos a la localidad. Eso sí creo que puede servir. El resto no. Yo me inclino por las alarmas de seguridad, lo que son las alarmas comunitarias, de lo cual nadie habla. Participé en más de 100 actos, zonas rojas, barrios difíciles en la ciudad de Córdoba, donde la delincuencia ha bajado sensiblemente. ¿Por qué? Porque la seguridad no es solamente traer más policías, es prevenir. Y cuando ya en un barrio está instalado que hay alarmas comunitarias, los delincuentes no se acercan ya, porque ya es todo un sistema armado para alertar al resto de los vecinos y al mismo tiempo a la policía. Esto por un lado. Voy a crear lo que va a ser la Subsecretaría de Seguridad, que va a depender de gobierno, que no solamente va a tener la responsabilidad de esto, sino de una buena relación con la policía. Pedir 10, 20 policías, se los aseguro, los más de 400 municipios de la provincia de Córdoba todos los días le reclaman a los ministros y al propio gobernador que mande más gente. No hay, no hay, más personal no hay. Desvisten un santo para vestir otro. Sacan gente de acá por un tiempo. No alcanza esto. Creo que hay que ser muy serios en esto y hablar desde el conocimiento. ¿Por qué la inseguridad? Y la inseguridad se instala, sin lugar a dudas, por la situación de crisis y pobreza en la que se encuentra Capilla del Monte. Pero también hay otro tema que no podemos desviar la mirada, que es el tema de la droga. Escuchaba algunos candidatos que decían no a gendarmería. Yo digo sí a gendarmería por el tema droga, básicamente. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora al tema turismo. Las preguntas son las siguientes. Además del turismo relacionado con la naturaleza, ¿qué más puede generar Capilla del Monte para los turistas? Segunda pregunta, ¿qué propuestas tendrá nuestra localidad para destacarse con respecto al valle durante la próxima temporada? Tercera pregunta, ¿de qué forma el Festival Alienígena puede evolucionar en algo que no sea más que una muestra dando ganancia al pueblo? Y cuarta y última pregunta, ¿cómo se puede promocionar el turismo en nuestra localidad para que funcione realmente más allá de la temporada? Señora Gabriela Negre. Sí, yo creo que el desafío que tienen todas las ciudades cuyo motor de la economía principalmente es el turismo, el gran desafío es poder romper con la estacionalidad. ¿Qué quiero decir con eso? Nosotros debemos lograr que los visitantes nos elijan todo el año, no estén pendientes de tener una buena temporada larga o de los fines de semana largos. Nosotros debemos lograr que Capilla sea elegida, tanto por los cordobeses o por nuestros connacionales, en cualquier momento del año. Para eso tenemos que trabajar mucho con los que son los prestadores turísticos, acompañarlos con las ordenanzas que les hagan falta, acompañarlos desde el Estado con las inspecciones, acompañarlos a mejorar la apuesta para ofrecer a los turistas. En cuanto al Festival Alienígena, nosotros vamos a hacer una apuesta superadora, muy fuerte, para que sea un festival moderno, con otro formato. Creemos que es un festival que se está instalando, se ha instalado, ha sido exitoso, pero hay que renovarlo, hay que modernizar el formato que tiene y lo vamos a seguir haciendo. Pero también tenemos que promover otro tipo de eventos para romper esto que hablábamos recién de la estacionalidad. Pero también quiero decirles que si no desarrollamos, aunque parezca traído de los pelos lo que les voy a decir, si no trabajamos fuertemente en políticas de seguridad, en políticas de infraestructura y en políticas de prevención de las adicciones, no vamos a poder lograr que Capilla sea un destino turístico elegido. Así que tenemos que trabajar muy fuertemente con eso. Por eso vamos a continuar con la obra del gas natural, que va a bajar costos, además de proporcionar un mayor confort. Por eso estamos trabajando, y ahora sí lo voy a decir, porque yo lo hice, no lo propuse. Yo me ocupé del tema de adicciones. En el año 2017, cuando estuve de intendente interina, armé un departamento de prevención de adicciones para que todos los que tienen problemas puedan ser asistidos y acompañados. ¿Y saben qué? El año pasado, allí se han hecho casi 300 consultas y se han atendido y se han asistido a familiares también. Vuelvo a lo del turismo, creo que tenemos que hacer una apuesta muy fuerte, creo que tenemos que educar para el turismo, concientizar para el turismo. Cada uno de nosotros debe ser un agente que promueva a cada uno de los visitantes para que nos recomienden y quieran volver. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos que trabajar fuertemente en un cronograma anual de eventos porque ya no alcanzan las temporadas. Las temporadas se han acortado, tenemos que hablar de más de 30, 35 días, algún fin de semana largo, la economía nacional nos está ahogando, tenemos que ser creativos, tenemos que prepararnos, no podemos estar obviando esta situación. Nuestra propuesta es promocionar a Capilla del Monte en todos lados, en todas las ferias del interior de Córdoba, de Santa Fe, de Entre Ríos, estar en los canales de televisión, en las revistas, usar exclusivamente, les cuento chicos, a lo mejor usted no sabe que hay un 15% que se descuenta en el cedulón municipal que es exclusivamente para promoción. Hoy no se está utilizando exclusivamente para eso, es una vieja discusión que tenemos, qué es la promoción y qué no. Nosotros vamos a hacer una cuenta especial con este 15% para poder promocionar Capilla, porque si no, vamos a decir, sí, está bien, está la idea, pero ¿dónde está la y el cómo? Siempre está el cómo. ¿El cómo? Con el 15% que todo el mundo paga con las tasas de turismo, que es el 15%, y la tasa de la propiedad, en todos lados pagamos el 15%. Eso tiene que ir en una cuenta especial que la Secretaría de Turismo tiene que trabajar. ¿Qué nos piden los turistas? Nosotros tenemos, yo por ejemplo, soy un prestador de servicios, tengo cabaña. Estamos hablando de nuestros íconos, del zapato, del águila blanca, hoy totalmente destruido. Lo costoso es subir el cerro, si bien es privado, ahí tenemos que trabajar con la parte privada, tenemos que trabajar en conjunto, independientemente que los valores los puede poner los privados, pero también tienen que entender que vivimos una realidad. De parte del Estado, arreglar lo que tenemos que hacer, que es arreglar el zapato, que es un bien municipal, el águila blanca, los mogotes, y hablar con el resto de los prestadores de servicio, ¿para qué? Para dar un mejor servicio, es lo que el turista nos está pidiendo. Por eso está buena la pregunta, ¿y qué le damos al turista? Porque yo puedo decir diversión, podemos crear fiestas, es verdad que hay que hacerlo, pero primero cuidemos lo que nosotros tenemos, que son los íconos que nosotros tenemos abandonados por distintas administraciones. Acá no se trata de sacar culpa, es mirar para adelante, no mirar lo que hicimos o no hicimos. Es empezar a crecer, empezar a entender que la situación es difícil y que tenemos que salir adelante entre todos. Todos los partidos políticos tienen que trabajar en una propuesta turística para que todo el mundo tenga la oportunidad de vivir bien aquí en Capilla del Monte. Muchas gracias. Bueno, tuve que contratar una asesora, me salió bastante cara porque la negociación es muy dura, que mi hija tiene 10 años y antes de dar alguna de esas charlas le pregunto algunas cosas, me dijo, papá, no le hable como candidato, ponete en su lugar y hablar igual y respetarlo, subordinarlo. Bueno, fue mejor consejo. Entiendo que ustedes pueden comprender muy fácilmente que nos hemos estancado. El modelo turístico que hemos tenido hasta ahora llegó a una meseta y no avanza más. Y tenemos que cambiar fuertemente. Ya no es una cuestión de hacerle unas modificaciones, difundirlo un poco más. Si no cambiamos el modelo turístico, y ustedes lo preguntaron claramente, cómo salimos de esta meseta y ofrecer solamente la naturaleza. Cerros y ríos tienen un montón de pueblos en Córdoba, ¿eh? Y nos pueden ganar. Ahora, ¿qué tenemos en Capilla del Monte? ¿Qué busca el turista exigente, el turista que queremos, el turista que viene, que se puede quedar muchos días, que puede alquilar, que puede salir a comer, que tiene un poder adquisitivo? Es un turista muy exigente. ¿Saben qué quiere? Lo mismo que nosotros. Agua limpia, una comunidad sana, una comunidad que convive sin enfrentamientos, sin confrontaciones. Ustedes saben que a Capilla del Monte vienen y quieren venir, podrían venir del resto del mundo, un planeta que se está enfrentando en conflictos bélicos por diferencias espirituales, religiosas, étnicas, económicas, y vienen a Capilla del Monte a ver cómo este pueblito de las tierras de Córdoba conviven todos estos seres humanos extravagantes y diferentes, y conviven. Y algunos se empeñan en dividirnos, en que nos odiemos unos a otros, en que estigmaticemos al otro. Mostrémosle con orgullo al mundo y al turista y al viajero del mundo que este es el pueblo que va a dar un mensaje a ese planeta, que es un pueblo que puede hacer una convivencia pacífica, armónica, entre toda su diversidad. Ese es el cartel que vamos a poner. pero también el cartel internacional que vamos a poner es el pueblo que se hizo cargo de su basura, que eliminó su basura a cielo abierto, que empezó a tener un espacio de remediación del agua del dique El Cajón para poder empezar a tener agua más limpia, porque necesitamos tomar agua limpia y ofrecerle eso a ese turista exigente. Por eso el plan estratégico completo nuestro se llama Capilla Eco Ciudad. La Eco Ciudad no es un capricho ecologista, es el proyecto más rentable que tenemos para ofrecerle al mundo en términos turísticos. Gracias. No diga grosero, ¿eh? El año pasado tuve la oportunidad de participar del Econoturi en este edificio. Impecable, fui fascinado. Y tengo que confesarles que gran parte de toda esta fuerza que me mostraron los chicos me dieron la fuerza y la energía para querer ser candidato a intendente de esta ciudad. E imaginarnos cosas nuevas juntos. Por eso tomé la decisión de armar acá atrás, en este edificio abandonado, una escuela de hotelería, gastronomía y turismo. Y me preguntaban las profes dónde los chicos podían practicar, tener las habitaciones para hacer el simulacro y la gestión de la calidad, el servicio de mucamas, las cocinas, los servicios de salón. Digo, acá atrás queremos hacerlo en este lugar. No va a costar mucho plata y lo vamos a hacer con recursos propios. Fuera de eso, volviendo a lo de la gestión de la actividad, bueno, sabrán que yo soy director de la Agencia Córdoba de Turismo y manejo muchos datos. El 44% de la gente que se mueve en el interior de Córdoba es de Córdoba, chicos, chicas. Cambió nuestro público, cambió nuestro perfil. Digo, me parece que hoy tenemos que rediseñar el modelo de temporada. Y nuestra oportunidad está en la temporada baja. Estamos a hora y media, hora 40, 2 horas, 3 horas, de las principales ciudades de Córdoba donde se genera la economía más fuerte de la provincia. Parece que tenemos que sentarnos a pensar la oferta para eso, en base a experiencias y a creaciones de nuevos distritos gastronómicos, culturales, ecológicos. Digo, pasa por ahí, es el nuevo cliente, el nuevo decisor de la economía. No va a haber nadie que pueda imaginarse un modelo económico en base al turismo si primero no entiende quiénes son los que toman las decisiones económicas en este momento, durante los próximos 10, 15 y 20 años. Esto se va reinventando. Con respecto al carnaval alienígena, tengo una visión particular y firme. Creo que hay que valorizar el fenómeno ovni como fenómeno, interpretando, posicionándolo con mucha seriedad. Me parece que hay que darle una vuelta de tuerca a lo que es el carnaval o festival. Es demasiado costoso, son muchos años de mucho costo afrontado para Capilla del Monte, que no están bien claros los números. Entonces lo más práctico me parece que es crear una comisión de festivales, como ocurre en todas las ciudades de Córdoba y de Argentina, donde se manejan fondos públicos. Digo, lo más práctico es crear comisiones y todos nos quedamos tranquilos porque entró tanta plata, se gastó tanto. Digo, es algo fundamental. Después analizamos la continuidad y el formato. Me parece que hoy lo principal del festival es una idea creativa, es darle un tratamiento de transparencia. ¿Me quedó mucho tiempo? No me quedó nada. Gracias. La palabra a Juan. Realmente a veces uno se sorprende, y esto lo digo desde la base del conocimiento, ¿no? Esta charla, este debate, lo organiza el Departamento de Economía. Leo permanentemente los balances de la municipalidad. Escucho propuestas y propuestas y propuestas y más propuestas. Y muchas veces me pregunto con qué plata se va a hacer todo eso. Yo también me lo he cuestionado, ¿no?, en las propuestas nuestras. Y justamente es a través de la generación de nuevas actividades de donde vamos a conseguir los dineros, porque si vemos los presupuestos municipales hoy, están en rojo. No hay dinero suficiente para todo. Hay una cantidad de personal en el municipio que hay que pagar y que no alcanza los dineros que ingresan o los que vienen por coparticipación. Creo que aquí tenemos que ser muy responsables quienes pretendemos dirigir nuestra ciudad. Generación de turismo. La generación de turismo es a través de campañas intensivas. Me dicen que el modelo no funciona. El modelo funciona. Lo que pasa es que no hacemos promoción. No hace mucho tiempo le pedimos, y aquí lo veo a Pancho, a vecinos por los vecinos que le impriman los folletos de turismo para ir a la FIT, a la Feria Internacional del Turismo. Pero es cierto lo que dice Rodríguez, toma la idea, la expresa en una plataforma de un proyecto de ordenanza que presentó la concejal Dina Perla, que está en mi espacio, para que el 15% de promoción turística se aplique a lo que corresponde y no a pagar sueldos o a otros menesteres, como sea, no sé, pintar la Dirección de Turismo o la Secretaría de Turismo. Creo que es fundamental entender esto. Somos un pueblo turístico, pero esto lo tenemos que hacer realmente entre todos. Por eso yo también propongo un plan estratégico para la ciudad, pero no algo que ya venga escrito, que ya venga armado, algo que definamos entre todos los vecinos. Ustedes también participan. Yo invito a todos los partidos políticos, y dije a todos, estén o no en el Consejo Deliberante, hayan llegado o no. Propongo otro estanco de todas las organizaciones, organizaciones ambientales, bomberos, Rotary Club, todas las organizaciones que hay en Capilla del Monte. Y finalmente todos los profesionales. Desde los profesionales deberán salir los proyectos. Llegarán a las instituciones los terminarán y finalmente a los políticos para establecer políticas de Estado.